para tenis cubanos que conocemos. Iban perdiendo con una pareja de Villava, Alfredo y Eduardo. Iban perdiendo por un clarísimo 35-27. Iban perdiendo, no, perdón, 34-27. Iban perdiendo durante todo el partido. Y fue una gran remontada. Fue una gran remontada y el frontón se vino arriba. Y 35-34. Fue una lástima. Hoyer tendrá mi misma opinión, ya que la pareja de Villava era por un chaval joven y su tío. Y el chaval joven tuvo la victoria muy al alcance de la mano y al acabar el partido se vino abajo, pero la ovación del público le llevó en volandas y al final 35-34 para Meríndano. Y esto es lo que el resumen de las finales del Pala Chapelqueta. Bueno, pues pasamos ahora con otro de los platos fuertes del fin de semana, que fue la final de Socatira en las categorías de 300 kilos masculino, 260 femenino y 290 en categoría cadete, que se disputaron el pasado domingo a partir de las 11:30 de la mañana en la localidad de Betelu. Tenemos con nosotros aquí a Raúl Maiza y Ostevi González. Arratsaldeon bioi. Gabón, Oyer. Y bueno, comentarnos un poco cómo fue y sobre todo esas dos victorias que hemos podido leer en diferentes medios, tanto en categoría masculina como en categoría de cadete. Bueno, pues después del Mundial que estuvimos en Escocia, la vuelta fue un poco dura porque el Mundial no nos salió como nosotros pensábamos. Bueno, pues nos pusimos a trabajar el 4x4 de Nafarroa y bueno, yo creo que ha dado sus frutos, ¿no? Yo creo que hemos trabajado duro y este domingo, bueno, pues tuvimos la recompensa pues de ganar la chapela, que bueno, para Ostevi yo creo que era la segunda, pero para mí, después de un montón de años, ha sido la primera, ¿no? Yo creo que para mí ha sido pues mucho, ¿no? Después de muchos años haciendo Socatira, ha sido un gran premio y sobre todo pues porque yo creo que el equipo de Berriozar, compuesto por Oyer, Iñaki Villanueva, Ostevi y yo, pues bueno, yo creo que hemos hecho un buen equipo. Yo disfruto mucho con ellos y a gusto, ¿no? Sí, la verdad es que además fue una jornada un tanto exigente, porque las condiciones de tanto del frontón como del día que nos tocó en frontón descubierto y el sol castigaba bastante. Y bueno, el trabajo que hicimos en equipo fue muy fino, la verdad es que conseguimos ganar todas las tiradas. Bueno, creo que una merecida chapela, ¿no? Sí, y luego también comentar que bueno, que Berriozar tenía otro equipo, el equipo B, pues compuesto por gente joven, gente de la cantera, como Óscar Aguas y Eder Goldaracena, Asier Iriarte y bueno, y un veterano, pues Imanol, que es un hombre incombustible. Y que bueno, la verdad es que, joder, pues también se han merecido también esta chapela, ¿no? Y bueno, y sobre todo los cadetes también, que han ganado la chapela. Eso también, ahí Oyer tiene mucha culpa, ya que Oyer, bueno, pues es el que les azuza, les enseña y es el que realmente, bueno, pues les ha enseñado a sufrir en este deporte y a ganar la chapela. Bueno, intentarlo intentamos, por lo menos. La verdad es que con los cadetes sobre todo, y Felipe lo sabrá porque también entrena un equipo cadete de fútbol, pero bueno, tienen allá 15-16 años y es una lucha constante la que hay que tener con ellos para llevarlos un poco finos, como decía antes Raúl. Pero sí, la verdad es que han entrenado bien, han entrenado con ganas y a pesar de que el otro día el equipo de Chantrea se llevó la victoria parcial en la última jornada, pues el buen hacer de estos chavales en las cuatro jornadas ha sido el que les ha dado la chapela. Muy ilusionados todos, nosotros también con la victoria de los mayores. Y la verdad es que fue un día de celebración. Mereció la pena el haber estado el día de Berriozar, como yo decía, recluidos en casa. Me llamó Kini a las 9 de la noche a ver dónde andaba. Para no ver el peligro. Y allá estaba yo, en casa y ya casi con el pijama, ¿no? Esperando para ir a dormir y salir el domingo pronto por la mañana y concentrados en nuestra tarea. Eso mismo quería comentar yo ahora. Estaba haciéndole señales a Felipe de hablas tú, hablo yo. Que vamos, que felicidades por la chapela, felicidades por la competición. Pero vamos, que tenéis que tener una disciplina en no bajar el día de Berriozar en Eguna. Y no liaros, que a mí cuando me dijo ayer que estaba en casa me dio hasta pena. Pero tanto compensa el estar tirando en un equipo de soca que estás en casa el día de Berriozar. sí, compensa. Sí, sí, como ha dicho ayer, pues la verdad es que compensa, ¿no? Pues sobre todo se agradece el esfuerzo que hacemos entre todos y, bueno, pues la motivación que nos damos somos nosotros mismos, porque también hay que decir que este deporte, pues bueno, es un deporte minoritario y como tal, pues, bueno, no tiene ni recompensa económica, ni vamos, que todo lo tenemos que poner de nuestro bolsillo, todas las ganas, todo tiene que salir de nosotros, pero bueno, si seguimos aquí es pues porque sí, al final merece la pena, la verdad. Pues voy a coger un poquito la palabra, vamos a ir por partes. Primero iremos con Oyer y le meto un poco de caña, lo primero a Sorionak. Y comentar pues que a Oyer le importa bastante quedarse en casa, compensa, pero luego se está convirtiendo en un chaval, está hecho un gran dominguero. Está hecho un gran dominguero porque luego los domingos los hace también bastante largos, ¿no? ¿Así, Oyer? Bueno, pues han coincidido un par, sí, entre Sorten, que también el sábado teníamos tirada y tocaba descansar. Y el domingo cogimos con Anicas y ayer también, pues después de acabar, pues la verdad es que fuimos todos juntos a comer. Y luego no se hizo demasiado tarde, pero bueno, fue un domingo intenso, como dice Felipe. Las comidas y las sobremesas pues tienen de lo suyo, rodeado de buena gente, es una parte bastante importante de todo esto que es el deporte, que al fin y al cabo, tal y como lo tomamos la gran mayoría, son eventos sociales, que es lo que realmente enriquece. Y ahora vamos a ir a dar un poco más caña a Raúl. Sí, la semana que había dicho enhorabuena, ahora vamos a dar caña, entre comillas, valorar que te mantengas en la élite, no te voy a llamar ya mayor, pero es que la semana pasada tuvimos a una persona más mayor que tú y todavía está en primera división jugando muchísimos minutos. Y tú, Raúl, siendo más veterano del equipo, ¿cómo te ves primero a ti mismo y cómo ves luego al resto de tu gente siendo más joven que tú? Bueno, ¿cuánta cuerda te queda a ti y al resto del equipo? Me imagino, lógicamente, bastante más. Bueno, yo creo que bueno, lo bueno que tiene el deporte rural es que bueno, aunque tengas unos años, pues bueno, puedes seguir dando un buen nivel, ¿no? Y yo, bueno, pues me veo bastante joven, aunque tenga ya mis años. Veo que aún tengo pues mucho margen. Joven de espíritu, como dice ayer. Creo que tengo mucho margen, ahora sigo, bueno, ahora tengo otra meta en la mente, que es, bueno, con mi compañero Peli, pues el día de San Fermín es, pues, ir a hacer el campeonato de Nafarroa de Tronza, y ahí tengo también a Peli, que tiene también unos cuantos añitos, y ahí sigue en primera fila. Yo creo que el deporte rural lo bueno que tiene es que, bueno, pues que te da mucho margen, aunque tengas edad, pues bueno, puedes seguir en primer nivel, ¿no? Y luego, bueno, yo destacaría de Berriozar que tiene mucha cantera, ¿no? Yo creo que se vio el otro día en Betelu, que tenemos mucha gente joven, eso, como he comentado antes, hay que agradecerle a Oyer, que pues mete sus horas con los chavales, tiene mucha paciencia y yo creo que les enseña muy bien. Y yo creo que eso pues es de mucho mérito, ¿no? Y la verdad es que ves que tienes gente detrás y eso pues te anima muchísimo, ¿no? No sé si Estevi querrá... Pues, sí, que vienen algo por detrás apretando y aquí el que se relaja pierde el puesto, sí, sí. Estevi, sí, sí. ¿Tú eres de los jóvenes del equipo? Bueno, no tan joven, pero bueno, por ahí me mantengo. Yo de lo que soy es de los que, bueno, comparado pues con esta gente que yo vine a realizar de hace poco tiempo relativamente que llevo aquí... Aunque en Enric Quirola llevo algo más de tiempo, pues bueno, estos son veteranos desde críos y yo empecé con Enric Quirola algo más tarde, la verdad. Yo antes hacía deporte individual y pasé al deporte de equipo y bueno, pues es muy importante la gente que tienes alrededor, ¿no? En el equipo. ¿Qué deporte en concreto? Yo hacía halterofilia en Ansoin. Halterofilia. Sí. Tocaremos estos deportes de cara al año que viene, que ya labrándose el futuro en este Aurrera Beti. ¿Qué nos cuentas más, Raúl? De cara al año, ya nos dices que vas a animarnos con la Tronza. De cara al año que viene, ¿cuáles pueden ser los objetivos? Bueno, yo creo que tenemos un objetivo, yo creo que primordial, exactamente. Bueno, que es, yo creo que es mantener un poco pues el equipo de Harry Kirolak, ¿no? La verdad es que llevamos unos años pues con bastantes bajas y bueno, y cuesta mantener un poco el equipo y principalmente pues porque bueno, pues porque requieren pues mucho sacrificio, mucho entrenamiento y eso bueno, pues a la gente pues eso le hace un poco que deje de venir a entrenar, pero bueno, yo creo que el objetivo es mantener un poco el equipo de Socatira, tanto femenino como masculino. Incorporar gente nueva de la cantera Para que, bueno, pues la gente, pues bueno, se vaya formando y bueno, y seguir compitiendo. Yo creo que ese es un poco el objetivo, ¿no? Y el seguir haciendo, bueno, pues piña entre toda la gente de Berriozar. Sí, la verdad es que el número de gente también te ayuda a conseguir un buen nivel deportivo, ¿no? Porque bueno, yo pienso también hemos tenido varias bajas, pues precisamente debido al trabajo y así. Porque claro, ya sabemos los tiempos que corren y tal, pues la gente que no tiene esa seguridad, ¿no? Pues también le hace fallar en otras cosas. Y bueno, lo que hace fuerte a un equipo, a un deporte de equipo, pues es precisamente que haya bien de gente, ¿no? Porque claro, también siempre hay lesiones y tal. Entonces, pues, cuanta más gente estamos, mejor nivel daremos. Y por ahora, ahí vamos. Aquí estamos hoy más o menos analizando los éxitos de ayer, que es una recompensa al trabajo realizado durante toda la temporada. Me cabe la duda si estuvisteis los dos en los mundiales. Estuvimos. Estuvimos, sí, los dos tenemos. Y comentarnos un poco, haceros un pequeño resumen de los mundiales, ya que el resultado deportivo no fue el deseado, comentarnos seguramente que hubo mil historias positivas. Pues sí, lo primero, pues darnos cuenta de que en Euskal Herria y en Nafarroa el nivel que hay es tremendo, ¿no? Pues nosotros nos vemos, por ejemplo, en este 4x4 nos hemos visto las caras con Amaiur, y Amaiur hicieron terceros en el Mundial. Y en Euskadi también nos vemos las caras con Abadiño y Socarri, que también estuvieron por ahí. Y aunque hay que decir que Socarri quedó a nuestro nivel más o menos, Abadiño estuvo también en dos finales. Entonces, pues bueno, sabiendo esto, tenemos la ventaja, o bueno, la ayuda de que saber que competir contra equipos de alto nivel y rendir más o menos medianamente bien contra ellos, pues nos hace también sentirnos fuertes, ¿no? Y Raúl, ¿qué nos cuenta de los mundiales? Bueno, pues el mundial, bueno, pues a nivel deportivo fue un poquito flojo, pero bueno, yo creo que sí que nos valió para hacer un poco de equipo, ¿no? El tener un tiempo de convivencia, el pasarlo bien. No tanto deportivo, porque la verdad es que no tuvimos buenos resultados, pero bueno, yo creo que hicimos equipo en el sentido humano. Y luego, bueno, pues destacar también pues lo que comentaba Stevi, ¿no? Que a Mayur hacía ya dos años largos que no les habíamos ganado, y este fin de semana al final conseguimos ganarles. Para nosotros yo creo que es un punto de moral fuerte, sobre todo para coger fuerzas para el año que viene. Y bueno, pensar que Berriozar ha estado y está en la élite de la Socatira. Bueno, Felipe, con esto concluimos la mini entrevista con Ostevi y con Raúl. Es que ricasco bio y hemen egoteagatik eta zorionak batez ere, felicidades a los dos. Y para acabar los resultados, coméntanos así en dos palabras cómo fue el trail de Escava, que si no me equivoco fue también ayer con Domingo. Muy bonito. El trail de Escava me pilló que no pude ir clarísimamente, si no habría ido. Me pilló fuera de juego. Pero me he enterado que a Íñigo Esparza, que tuvimos aquí en los estudios, quedó tercero. El pobre chaval, seguro que habrá habido una vacilada, que habrá sido apañado el recorrido para que quedara en el podium. Y luego también estuvo Iñaki Martínez de Beca de Corrica Taldea, Nurdin Cedari y Javier Alemano. Y Javi García, o sea que estas cinco personas conocidas por nosotros, pues llegar a meta en un trail siempre es una victoria. Con esto sí, ahora damos por concluidos los resultados. Y como decía Felipe en la introducción, tenemos aquí hoy visita. Están aquí con nosotros Amaya Lakarta, Sahara y Aurkene, que han venido a ver cómo hacemos este programica. Y nos han dicho, joder, ponernos una canción. Y ahí va, para ellas, Gogoak de Esnebeltza. Bueno, y pasamos a continuación a lo que es el programa especial. Hemos hecho ya estos resultados. La verdad es que la estamos bordando hoy. Especial está siendo de cojones, perdón de la palabra. Especial está siendo, sí. La verdad es que estamos ya en un tono festivo casi. Han sido ocho meses desde que comenzamos con la andadura de este programa. Y en el día de hoy lo que os vamos a traer son dos cosas, pues como decíamos, especiales. En primer lugar, algunos cortes de diferentes programas con algunas frases, desde frases lapidarias hasta frases históricas de este programa, de invitados que han estado con nosotros. Y luego también pues unos cortes que realizó, hay que decirlo, el día de Berriozar a las 8 de la tarde, que realizó Kini con la grabadora, de la gente que nos escucha día a día y que también pues quiso darnos su opinión. En primer lugar, os vamos a poner el cómo empezó todo, en la introducción que hicimos del primer programa de Aurrera Beti. Buenas tardes y sean bienvenidos a Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Gabón Felipe. Gabón Oyer, aupa, arratsaldeon denori. Presentamos el programa Aurrera Beti. En este programa la intención es atraer el deporte a la radio, o sea, dígase, atraer a todas las secciones, montaña, atletismo, Herri Kirolak, fútbol, etc, etc. Berriozar es una localidad que vive en torno al deporte y cuenta con equipos de fútbol, baloncesto, como muchas otras localidades, pero además también con muchas secciones de deportes que quizá no sean tan aplaudidos o por lo menos tan difundidos por los medios, como el atletismo, la pelota, la natación, gimnasia rítmica. También tenemos en Berriozar equipos de taekwondo, karate, herri kirolak, montaña. Y desde aquí queremos ser una pequeña ventana a todo Berriozar, dando los resultados, dando los comentarios de todas esas otras secciones que quizá no se puedan difundir o no se difundan normalmente en los medios. Pues sí, desde aquí queremos hacer un formato de programa en el cual tendrá cabida todo eso que acaba de decir el señor Aizcorbe, y el programa tendrá un poco de todo, pues desde resultados, próximos eventos y la entrevista de la semana. La entrevista de la semana que se intentará dar un poco cabida a todos los deportes, desde atletismo, como hemos dicho, herri kirolak y demás. Esta introducción fue mítica. Yo me acuerdo, la estaba viendo desde el cristal, estaba preparando con Gorka, pero a mí se me saltaba la risa ahora cuando escuchamos, porque ha habido un momento en que parecíais los dos, Matías Prat, padre, bienvenidos a la Monumental de Madrid, con unos tonos de voz de profesional absoluto que, bueno, ha sido curioso, para mí ha sido un recuerdo muy, muy agradable. No sé qué pensará el amigo Felipe, que está aquí trabajando como un loco, será el único que trabaja hoy. Pues la verdad que aquel día queda lejano, pero sí que, como acaba de decir Oyer, entre el calor y los nervios, pues estábamos que Camacho se quedaba corto. La sudada que llevábamos encima es para recordar. La tensión hizo estragos aquel día. Yo me acuerdo agarraos a la mesa ya intentando que pasara, pero bueno, una vez que salió el primer día ya parecía que arrancaba Urrera Beti, ¿no? Que el comienzo fue bueno y poco a poco se fueron sucediendo programas. En el segundo... ¿Kini? No, os iba a decir, sin más, luego te doy la palabra. Que yo me acuerdo que cuando nos estábamos haciendo el previo al programa, yo os decía, no tenéis que estar nerviosos, porque no nos va a escuchar nadie. Entonces yo estaba muy relajado. El problema fue que a la semana siguiente yo me enteré de que la gente empezaba a escucharnos y fue cuando me empecé a poner nervioso. O sea, tranquilo, que el SARE no fue para tirar cohetes, que nos hemos mantenido todo el año entre 5 y 15, hasta que llegó la semana pasada que igual subimos a 70 o así. Hablamos de millones, ¿no? De personas, de resaltarlas. Porque al principio no pasaba la rotonda Zorcico la señal, ahora yo creo que llega un poco más. Pues sí, poco a poco, como decíamos, se fueron sucediendo los programas. Y en uno de ellos tuvimos a los chavales de baloncesto. Como bien sabéis, el otro día disputaron la Final Four de ascenso, pero cuando llegaron a principio de temporada tenían mucha ilusión, pero no tenían tan claro que fueran capaces de llegar a esa fase de ascenso. Yo soy competitivo 100%, siempre miro hacia arriba, eso lo tengo claro. Yo salgo al campo a ganar todos los partidos, esté con los que esté. Y yo creo que el grupo que estamos, la gente sabe hacer las cosas bien y se está jugando bien, o sea que es... Yo apostaría a estar entre los 8 primeros. Bueno, después de escuchar este corte, estábamos comentando que vamos, que una parte muy importante de este programa, aparte de ser el equipo técnico que estamos aquí, aparte de ser agradecer a Euskiplaza del Cartea la oportunidad que nos ha dado de estar aquí en Berriozar Irratia, es a todas aquellas personas y colaboradores, tanto clubs como gente desinteresada, que bueno, nos han estado facilitando todos los resultados, porque tenemos que reconocer que sin ese trabajo nosotros no hubiéramos podido hacer bien el programa. Entonces, desde aquí agradecer, vamos a intentar que no se os olvide nadie, que me ayuden los compañeros, a BKE, a Berriozar Club de Fútbol, al MKE, al Mendial de Aquilo del Cartea, a Navar Volley, al Club de Karate, ¿qué más tenemos por ahí, Oyer? Tenemos al de taekwondo. Tenemos también taekwondo dentro de Mendialdea. También dar las gracias a La Varga por los resultados de frontenis, también de este campeonato de pala. Y a toda esa gente pues que nos ha ayudado, y sobre todo también, que para nosotros como programa fue un verdadero lujo, a esos expedicionarios del Himalaya. Esos expedicionarios que para el segundo programa teníamos una conexión en directo desde el Himalaya, y la verdad es que no es por nada, pero no creo que haya programa en el mundo que en su segundo programa de emisión pues tenga una conexión con la otra parte del mundo prácticamente. Luego, poco a poco, fueron pasando varios de los integrantes de esa expedición por nuestro programa,

con la canción de Shakira. Bueno, yo quería comentar que, bueno, a mí esta entrevista me llegó más que nada porque yo tuve una husky siberiana, mi perra se llamaba Indar, la tuvimos 15 años. La tuve por una embaucada, por así decirlo, de una persona aquí en Berriozar que empezó también a correr en el mundo del musin. Y me fue el que me introdujo a mí también. Yo no, nunca he sido muser, yo he sido, o sea, handler, o sea, muser, pero yo he sido lo que llamaban el handler, que es el que le prepara todo al muser, el ayudante. El pinche de cocina. Entonces me engañó muy sutilmente, regalándome una perra que he tenido, vamos, que la he querido más que a muchas cosas en mi vida, a lo largo de mi vida. Y entonces me introducí en ese mundo. Entonces, cuando lo oí hablar, le entendía perfectamente lo que quería decir y para mí fue muy entrañable. Bueno, y ahora vamos a pasar, según Kini por lo menos, a la mejor frase que se ha dicho en este programa. Iba a decir quién la dijo, pero bueno, yo mejor la escuchamos y luego la comentamos. Además, es más, estando allí hablando pues con Carlos un día, hablando estos días, además hice yo el comentario que dije que tenía que ser obligatorio ir y pagado por la seguridad social. Sí, sí, sí. Y además a esta edad, a los 40 o así, pagado por la seguridad social un viaje de estos, porque vienes como nuevo. Vienes pletórico. Pues sí, era Pedro Mari Valenzuela, como muchos la habéis conocido, hablando de la expedición. Y así decía, que una expedición así, una salida al Himalaya, a un sitio tan espectacular, que tenía que ser obligatorio y pagado por la seguridad social. Sí, bueno, estos tiempos de crisis ya, eso creo que habría que descartarlo, pero sí, yo también con lo que me quedo, como decía Carlos, con lo que me quedo, es que cuando estuvimos entrevistando a Pedro Mari, realmente se le veía ese brillo en los ojos y a micrófono cerrado te relataba las cosas que eran impresionantes. Entonces, para mí, el que Pedro Mari dijera esa frase se me grabó y yo siempre he insistido, ¿no? Aquella frase de Pedro Mari de la seguridad social, para mí ha sido especial, sí. Yo tengo que asumir que a mí, en general, la expedición me cae ha sido especial, pero muchos invitados que han pasado por aquí me han llegado. Bueno, y vamos a pasar ahora a un tema un poco más serio probablemente. Hablábamos ya hace unos meses con Marisol, cuando le dimos cancha al deporte femenino, en esa ocasión al fútbol femenino, que le comentábamos sobre patrocinadores, sobre dinero, y nos decía que muchos equipos que lo estaban pasando realmente mal, especialmente en el fútbol femenino, y que a ella también, que le había tocado muchas veces, pues lo que ahora nos comenta. En la época que yo jugaba, nos tocaba dormir en el autobús. Hacer noche en autobús y al día siguiente a jugar. Cuando nos tocó un año ir a la... Estábamos en el grupo catalán y era cada 15 días. Y nosotros, yo vamos, ¿y después vi hoteles tres jornadas. Y después de dormir en autobús, aún te quedaban energías para meter hat-trick. Pues sí, y ganábamos. Te quedaban energías para meter hat-trick, que me enteraba que eras de lo más rotoncillo del área contraria. Pues sí. Bueno, pues eso era lo que nos comentaba Marisol. Y como decía, ha habido entrevistas más dicharacheras, otras más serias. Y Marisol, en un tono dicharachero, nos constataba una realidad social pues bastante dura. Muchos equipos profesionales los vemos viajar con todo pagado, en hoteles de lujo, y otros muchos pues durmiendo en el autobús para poder jugar al día siguiente y hacer el deporte que les gustaba. Y probablemente las preguntas más serias de todos los programas, que nos empeñábamos en hacer a todos los invitados, también hay que reconocerlo, era la del doping. Yo, disculpa, te quería interrumpir. Este programa también se trata de dar voz a las minorías. En este caso, pues el deporte femenino, futbolísticamente hablando, pues es minoritario. Y justamente que hemos tenido mozas en este programa para darles cancha, Pachizco, que abandona el cargo, va y la lía justamente ahora con el tema. Y ha dicho que en el deporte femenino le parece antiestético y que le importa, vamos, nada de nada. Por ello, pues de aquí, dar mil saludos a la amiga María Riesco, y que el año pasado, cuando hubo todas esas movidas que salieron unas cuantas futbolistas de Osasuna, sea ahora con el tiempo, que el tiempo cada uno pone en su sitio, es una frase hecha, pero que qué razón tiene este dicho. O sea, que Pachizco la acabas de liar una vez más. Bueno, y como comentaba, vamos a pasar a la frase, o por lo menos a la pregunta más

Que Perico nos perdone, no decíamos los resultados de los partidos de Futbito. Pero bueno, son muchos partidos. Al final hay que intentar hacer el programa lo más ameno y lo más ligero posible. Y sí que hemos intentado siempre dar esos ánimos y traer a invitados, traer a chavales que en algunas ocasiones han estado con nosotros y siempre potenciando la cantera. Pues nada, yo por mi parte, pues pedir disculpas a toda esa gente que ha pasado por la sección Balonazo, que son unos cuantos y que si se pondrían ahora en fila en la puerta, pues tendríamos un rato con ellos. Hay gente de todas las edades, de todos los colores, de todas las zonas del mundo, y agradecerles su forma de ser y que forman parte de nuestro pueblo y parte de nuestras vidas. Mía esker denoi. Pues sí, un móvil, porque no somos profesionales, porque nuestros invitados tampoco son profesionales y porque en alguna ocasión se nos ha colado un móvil en mitad de la entrevista. Cuéntanos, ¿qué prefieres, el verano o un poquito de nieve y frío en la montaña? Yo prefiero, porque suelo sudar bastante, y prefiero casi que haga frío, O sea, frío, que no haga calor fuerte. Pero bueno, cuando vamos al monte solemos madrugar bastante, Y hacemos el monte bastante pronto, Era fructuoso de Miguel, que el hombre tiene un mérito tremendo, pero nosotros, para empezar, no nos acordamos en recordarle que pusiera el móvil en silencio. Y en mitad de la entrevista le sonó el móvil. Felipe y yo, la verdad es que nos mirábamos los bolsillos, nos dimos cuenta que no éramos nosotros y él estaba contestando a la pregunta y no nos atrevimos a decirle nada. Bueno, yo creo que estos momentos, pues bueno, son, no sé, tienen que pasar, tienen que ocurrir. Si no, no estaríamos haciendo este especial, este tomas falsas o estos cortes graciosos. Entonces, bueno, como siempre insistimos que no somos profesionales y estas cosas pasan, pues hay que aprovecharlas. Entonces esperemos que de aquí en adelante nos podamos reír de otras cosas y que algunas mejoremos. Yo hago resumen, se mejora día a día, pero que va a seguir pasando segurísimamente, mayormente porque les pasa a la gente profesional que vive de ello. O sea, ¿y cómo no nos va a pasar a un equipo como este? Es un gran equipo y luego lo recalcaremos. Y ya para concluir con este repaso, vamos a concluir con cuatro palabras que nos dijo el gran Pachipu, ¿no? Lo tuvimos aquí con nosotros la semana pasada. Queríamos de alguna manera redondear el año, redondear esta primera temporada, y yo creo que fue un colofón, un invitado especial, pero perfecto para acabar una temporada larga, pero bonita e intensa. Eso de los maletines, como se dice, ¿no? Nadie los ha visto, pero todo el mundo sabe que están, ¿no? Bueno, sí, cuando llegan final de temporada, pues bueno, yo no creo que haya partidos amañados, ¿no? No lo creo. Sí que es cierto que bueno, pues cuando un equipo se está jugando algo y el otro no se juega, pues bueno, sobre todo cuando hay un interés de por medio que le vale el empate a los dos o bueno, cosas de esas, pues la verdad que no hay mucho. Aunque la Real saca una falta hacia atrás, ¿no?, en el borde del área. Bueno, tanto como eso ya no sé. O en el Nou Camp, el único partido que han perdido en todo el año. Bueno, pues estos cortes que nos ha preparado ayer, esto es un resumen de los 8 meses. Nos hemos dejado muchos en el tintero, porque si no estaríamos aquí hasta las 1000. Yo quería recordar uno, creo que fue un balonazo que dedicó Felipe a Perico Irigoyen, que yo me estuve riendo aquí, que no podía parar, menos mal que Gorka me cerró el micro, que era que hablaba de él y solamente hay un problema con los carteles. Y yo pensaba, yo para mis adentros pensaba, los pondrá torcidos. Y de repente salta Felipe, los pones bajos. Ese momento yo me acuerdo de reír. O sea, no echar a llorar de milagro, pero así, para mí fue uno también de los mejores, de los que más me he reído. A mí, tengo que decir que Felipe a mí me ha hecho reír mucho aquí y se agradece. Hay otro momento también que yo lo guardo con mucha ilusión en mi recuerdo, que lo he intentado buscar, pero fue tan corto que no lo he encontrado por ningún lado. Fue cuando Felipe realizó también un concurso telefónico y llamó Fernando, para responder al concurso. Fernando, y cuando le he preguntado el apellido, y Fernando Huevos Colgando. Aquel Jotas, que si nos está escuchando, un recuerdo para él. Fue uno de los momentos también de este año. Para los altos, para los bajos, para los de Berriozar, para los de fuera, para los futbolistas, para los de básquet, para los que juegan, para los que corren, para los que participan, para los montañeros, para los atletas, para los aficionados, para los que se superan, para los que lo intentan, para los de boli, para los pelotaris, para esa, para los que disfrutan, para eso, para las primeras, para los últimos, para los fuertes, para los flexibles, para los que aguantan, para los de Riquirola, para los de Soca, para los profesionales, para los aficionados, para los que se divierten, para los equipos, para los amigos, para la familia, para los niños, para los adultos, para las niñas, para los jóvenes, para los karatecas, para el taekwondo, para la gimnasia rítmica, para los de spinning, para los de pala goma, para los entrenadores, para los de pala corta, para los jugadores, para los que van, para los que vienen, para los que juegan solo, para los que juegan juntas, para los de aquí, para los de allí, para los que ríen, para las comprometidas, para los que sonríen, para los que calientan, para los que entrenan, para los que tiran, para vosotros, para vosotras, para los que nos excusan, para los que nos hacemos hoy, para todos los que os gusta el deporte. Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, todos los lunes de 9 a 10 y media de noche en el 100.8 FM y en eguskilplaza.net. Bueno, y tras escuchar esta cuña, otras más que tuvimos, como la de Terminator, como la del equipo A. La del equipo A ha triunfado. Ha triunfado, además a dos voces, pero bueno, al final descartamos la mía porque la de la Oyer era mejor. La de Terminator, esa voz de lata, que si nos veis grabando con... ¿Cómo se ríe Gorka? Metiendo el micrófono en una lata de estas de lapiceros para... Bueno. Todo tecnología. Bueno, sin más, quería decir que bueno, vamos a pasar a la siguiente sección o a los siguientes cortes que tenemos preparados. Estos cortes los recogimos el sábado, el día del Berriozar en Eguna, hacia las 8:30 de la tarde, mientras tocaban los Corleone Band. Tenemos que decir que, claro, la gente ya estaba animada, había pasado los calderetes, el poteo. Entonces, tenemos que agradecer a todas esas personas que contestaron, porque hubo mucha gente que no quiso contestar, no sé si porque desconocían el programa o porque realmente no querían, os da vergüenza. Entonces, a estas 6 personas que nos han contestado, agradecerles su sinceridad. Y el Gorka dice que no, bueno. Y bueno, vamos a pasar con el primer corte. Les hacíamos 5 preguntas básicas. En definitiva era si escuchaban Berriozar Irratia, si escuchaban Aurrera Beti, qué es lo que más le gustaba, qué es lo que menos le gustaba y algo que añadir. Entonces, bueno, esto es lo que nos contaba la primera chica, que es bastante familiar aquí en Berriozar. ¿Escuchas Berriozar y Ratia? Sí. ¿Escuchas el programa deportivo Aurrera Beti? Algunas veces. ¿Qué es lo que más te gusta de Aurrera Beti? Las entrevistas que haces a los personajes famosos o deportistas famosos. ¿Qué es lo que menos te gusta, Aurrera Beti? Pues cuando se dicen todos los resultados del fin de semana, del regional, de todos los equipos de fútbol, eso me aburre mucho. ¿Qué tal crees que lo hacen los presentadores, ya que no son profesionales? Pues muy bien, me parece que para no ser profesionales lo hacen muy bien y con mucho arte. ¿Algo más que añadir? Nada, que como es muy tarde, pues que yo escucho a Aurrera Beti, pues lo suelo escuchar a través de Eguzki Plaza. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que nos comentaba esta chica. Queríamos hacer hincapié que, claro, este programa, siempre lo decimos, se puede escuchar en directo a través del 100.8 de la FM, todos los lunes de 9 a 10 y media, o al día siguiente prácticamente a través de la plaza de busqueplaza.net. Entonces, eso nos ha dado que mucha gente que no os puede escuchar en directo lo escucha a través de la página web, bueno, pues se sumen a nuestro programa. Pasamos a la siguiente entrevista o preguntas. También es un famoso Corre Colari del BKE, que ha sido padre recientemente. Y Carol Javier. Mi rival más fácil. Se explayaba un poquito más y nos contaba pues lo siguiente. ¿Conoces Berriozar y Ratia? Sí, conozco Berriozar y Ratia hace un año así, desde que un amigo mío hace un programa de radio. ¿Qué programas sueles escuchar? La verdad que suelo escuchar a la tarde un rato la música que ponen, a la mañana un poco el informativo si puedo, porque solo se oye en la zona de Berriozar. Si trabajo fuera no lo escucho, y sobre todo el lunes a la noche el programa de deporte. ¿Aurrera Beti? Sí, Aurrera Beti. ¿Qué es lo que más te gusta de Aurrera Beti? De Aurrera Beti, la verdad que me gustan las entrevistas y luego el balonazo, porque me hace mucha gracia, porque realmente a mí el deporte no me gusta, entonces no me interesa mucho cómo han quedado los equipos de mi pueblo. Me hace gracia eso, pero lo que más, las entrevistas que son muy buenas y el balonazo. ¿Qué es lo que menos te gusta de Aurrera Beti? Pues eso, como te he comentado, lo que menos me gusta son toda la retaila de que el equipo B de no sé dónde ha quedado 3-0 y no sé qué, porque a mí el deporte, sinceramente, no me interesa demasiado. ¿Y cómo crees que, qué tal crees que lo hacen los presentadores de Aurrera Beti? Los presentadores, la verdad que me han sorprendido, porque pensaba que lo iban a hacer bastante peor, pero la verdad que es una cosa muy amena de escuchar y, sinceramente, me hace gracia, me lo paso bien, me gusta mucho. ¿Algo que añadir? Sí, me gustaría que abrieran el teléfono a llamadas externas para que la gente pudiéramos llamar para opinar. Muchas gracias. Pues me sorprende la seriedad de la respuesta de Carlos Javier. Este chaval está cambiando, se ha quitado las rastas, es otra persona. De todas formas, pues Gorka, podría dejar la línea abierta y que a ver si se anima a llamar hoy. 948-06-5599, el teléfono de Berriozar y Ratia. Muy serio, Carlos Javier, nos lo han cambiado. Bueno, vamos a pasar con otra mini entrevista. Esta vez es nuestro amigo Fernando, aquel Fernando Huelvos Colgando, que se nos coló de aquella manera tan inteligente. Bueno, más conocido como Jotas, y Jotas nos comentaba esto. ¿Escuchas de Berriozar y Ratia? Sí, siempre que puedo suelo escuchar. Lo que pasa es que con el trabajo y así, pues hay veces que no puedo escuchar, pero siempre que puedo, sí. ¿Escuchas el programa de deportes Aurrera Beti? Sí, sí, por supuesto. Además está un amigo mío y hay que escuchar. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues las entrevistas que suelen hacer a la gente, y últimamente, ¿no? Pues que trajeron a la Puñal y, bueno, y a la gente del barrio, ¿no? También que... ¿Qué es lo que menos te gusta del programa? Lo que menos... pues me pillas ahora... No sé qué decir, no sé. ¿Qué tal crees que lo hacen los presentadores? ¿Para los profesionales? Bueno, pues habrá que quedar bien, ¿no? Bastante bien, lo hacen bien. ¿Algo que añadir? Pues que con esto o ayer se puede escaquear un poquillo y se sale antes del entrenamiento, pero va, sin más, tiene permiso. Ya, muchas gracias. Sí, los lunes me suelo escaquear 20 minutillos antes de acabar el entrenamiento. Dar las gracias a todos estos que me comprenden, que saben que nos gusta, que estamos a gusto aquí y no tienen ningún problema en que me escape un ratillo antes y venga unos días casi que me caigo aquí, me siento en la silla, ya me relajo y comienza el programa. Bueno, yo, ante todo, yo lo que les pedía, no sé si está Oyer despierto, o sea, Oyer Gorka despierto. Bueno, yo ante todo lo que les pedía era que fueran sinceros. Digo, es que un programa mañao, eso se puede hacer todos los días, pero un especial hay que ser sinceros. Entonces, ahí salió la sinceridad de que ahí Oyer te escaqueas, o sea, las cosas como son. Entonces, bueno, pues ahora que estamos aquí sincerándonos con los invitados, vamos a dar paso a una persona que también fue... ¿Objeto de balonazo? Objeto de balonazo, pero con... Felipe, que hoy no. Hay para dar y repartir. ¿Eh? Pero fue objeto de balonazo, pero fue para darle ánimos. Es una chica que, bueno, estuvo pasando mal. Y aquí, bueno, Felipe, tenemos que decir que te han salido fans. Con lo que no nos ha salido a los demás, o sea, tú tienes unas fans terroríficas. Y esto es lo que nos comentaban. ¿Escuchas Berriozar y Ratia? Pocas veces. ¿Escuchas el programa de deportes Aurrera Beti? Es lo único que de escuchar, escucho eso solo. ¿Qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta es Felipe, el presentador. ¿Y qué es lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta es que no se habla nada acerca de Acoballín y el tema de los resultados del fútbol y eso, que me parece muy largo. ¿Qué tal crees que lo hacen los presentadores? Muy bien, sobre todo Felipe. ¿Algo más que añadir? Sí, que también Kini lo hace muy bien. Ya, pero ya no estoy en el programa. Pues es una pena, debería de volver. Un saludo para mis compañeras de Acoballín. La gran Cristina, sí, te claro, seguramente que hoy ha estado haciendo deporte y pues unas agujetas de la cuallín tendrá, pues estira un poquito, Cristina, antes de ir a dormir, porque los deportes de riesgo son lo tuyo. De todas formas, tú también eres de nuestras mejores oyentes. Además, tenemos que añadir que está indignada con nosotros, porque en la cuña de los deportes, esa de la Argentina, que decimos una retaila de deportes infinito, no decimos Acoallín, entonces está indignada con eso. Entonces, bueno, mandar un saludo a Cristina desde aquí y que, bueno, las próximas cuñas ya tendremos en cuenta. Bueno, Kini, me parece que has dejado lo mejorico para el final. Sí, bueno, quedan dos cortes. Dos cortes. Otro balonazo creo que queda por ahí. Sí, el que viene ahora, Felipe... Es un vendetta, una vendetta. Es una vendetta toda regla. Primero Cristina y ahora puede ser otro chaval un poco cabroncete. Es una vendetta, es una persona que lleva el resentimiento desde hace 7 meses. Y bueno, se explayó. Yo tengo que decir, no voy a decir que te dejó a caer de un burro, pero lo vamos a escuchar, que va a ser lo mejor. No pasa nada, Cristina me dejó muy bien. ¿Escuchas Berriozar y Ratia? Bye. ¿Qué programas puedes escuchar? Aurrera Beti. ¿Qué es lo que más te gusta de Aurrera Beti? Felipe Zarraruki. ¿Qué es lo que menos te gusta? Felipe Zarraruki. ¿Generalmente escuchas el programa en directo o a través de la página web de Guski Plaza? Normalmente en directo y cuando no puedo, en la Guski Plaza. ¿Cómo crees que lo hacen los presentadores? Hombre, normalmente lo hacen todos muy bien, salvo Felipe Zarraruki, que es muy negado. Empezó con Avanti Tutti y sigue siendo muy malo. O sea, lo mejor es que puede dejar la radio. Hombre, tampoco es que es tan cruel. No somos profesionales, cada cual hace lo que puede. Es muy malo. Muchas gracias. Felipe, te la ha devuelto con intereses. Es un chaval muy, muy sincero y lo demuestra. Es un chaval muy sincero que lo que piensa pues no tiene filtro y lo suelta. Pues así, hay que ser sincero. Les agradece los consejos de Javier, pero volverá a la vendetta otra vez en su tejado por próximamente. Bueno, he dicho Carlos Javier, no, Angelote. Vamos avanzando poco a poco, son ya las 10 y 14 minutos. Hoy hemos empezado con un poquito de retraso. Estábamos merendando, es la verdad. Estábamos merendando, se nos ha hecho un poco tarde para empezar el programa, pero aquí estamos con mucha ilusión. Y Kini, que con toda su buena voluntad cogió unos cortes cuando acabó los calderetes, estuvo ahí el sábado de corresponsal deportivo, lo tuvimos el sábado a la tarde-noche. Y aquí normalmente el programa, como bien sabéis, lo hacemos 4, pero solo se nos escucha 3. Se nos escucha a Kini, Felipe y a mí. Pero hay uno que suele estar ahí en los mandos, un tal Gorka Domínguez, que también quiso decir sus últimas palabras en este programa. Decir que la última aparición de Gorka en los medios ha sido de Mario Sésamo con Drácula. ¿Escuchas Berriozar y Ratia? Sí, bueno, cuando puedo y esas cosas, pues sí. Escucho y me gusta bastante. ¿Conoces el programa deportivo Aurrera Beti? Sí, un poquito. Me toca de cerca y, bueno, son buena gente y esas cosas. O sea que sí. Sí, escucho Aurrera Beti. Programa deportivo de Berriozar y Ratia y me parece muy bien el trabajo que hace esa gente. ¿Qué es lo que más te gusta del programa? La sección del balonazo ahí, en la que Felipe Zarraluki se mete con la gente, que algún día, pues bueno, le van a coger, le van a echar ahí 4 colejillas de la gente porque se mete mucho con ellos y bueno, es la sección que más me gusta. ¿Qué es lo que menos te gusta, Aurrera Beti? Lo que menos me gusta, pues al final es que a mí me toca poner las canciones, me confundo y bueno, no vamos con la escaleta como tenemos que ir. ¿Qué tal crees que lo hacen los presentadores? Bueno, los presentadores muy bien. Felipe se lo toma un poquito más en plan cachondeo, menos profesional y esas cosas, pero bueno, el resto estamos ahí dando el callo. Y es lo que hay. O sea, lo que menos, pues, tampoco diría nada de que no me gusta. O sea, me gusta todo en general, pero resaltaría eso, que Felipe se lo toma como muy, muy amateur, muy amateur. Entonces, el resto somos ahí de escuela, tal y cual. ¿Qué tal crees que lo hace el técnico? Bueno, el técnico tiene su pinzamiento. O sea, directamente tiene su pinzamiento. Y bueno, se defiende, más o menos se defiende. Para no ser un profesional ni vivir del tema, pues bueno, lo lleva. ¿Algo más que añadir o ya está todo dicho? Creo que está todo dicho. Y como me escuchen, pues me van a pegar una paliza entre todos los del equipo de Aurrera Beti, del que formo parte como técnico de sonido. Y ¡apa Aurrera Beti! ¡Apa Berriozar y Ratia! Y nada, hay que darle. Muchas gracias. Esta sí que no te la esperabas, Felipe. Lamentable actuación de Gorka Domínguez. Lamentable, bueno, o sea. Yo tengo que defenderlo, tengo que decir que lo busqué en el momento más propicio, que es tras una larga sobremesa, unas cuantas copas, y que ya estábamos los dos jiji, jaja, jaja, jaja, y dije, ven aquí, te voy a coger por banda. Estábamos los dos de cachondeo y salió pues esto, salió lo que salió. Vamos a basarnos en la libertad de expresión, a nadie se le corta las palabras, no se ha manipulado nada, tal como es. Entonces, pues te arrepentirás de esta libertad de expresión. Otro mes sin cobrar. Bueno, pues muy bien. Básicamente esto era lo que daba de sí este programa especial. Pero como parece ser que la sección del balonazo, según nos decían nuestros oyentes, es la que más fuerte está pegando, Felipe ha guardado un último balonazo, no sé, ¿y para quién es, Felipe? Pues es un balonazo, pues mira, si a la gente le doy caña, hacia nosotros mismos va a ser un balonazo súper suave, súper bueno, súper elogios. Es que si te metes con los demás, pues con nosotros mismos la autocrítica está bien, pero no es el momento de autocrítica, es el momento del balance. Y viendo las noticias hoy en la prensa deportiva, pues va y hablan de nosotros, ha sido increíble. Aurrera Beti mantiene la categoría. Ahí queda el titular. O sea, voy a la gasolinera, he hecho sopa ahí en los Agustinos, me voy un ratico ahí a la prensa y Aurrera Beti mantiene la categoría. Ahí queda ello, pues nada. Y luego pues ya en el siguiente garito que me he tenido que echar un pincho para arrancar el lunes con alegría, pues me he tenido que leer la noticia entera. Y ahí va el resto de la noticia. Tras una larga temporada ha conseguido mantenerse en la élite de los programas deportivos. O sea que los manolos de la D4, Quique Boas y compañía, pues están temblando con estos cuatro chavalotes. El equipo formado por Gorka Domínguez, Drácula, conocido por todos, que tiene muchos estudios, sí. Que se lo preguntan a los curados agustinos cuántos estudios tiene. Kini Molina, también conocido, que os quiero. Es lo que hay, el pasado te persigue. Oye, Corbe, gran profesional, sí, ha sido un speaker de pueblo impresionante. Y Felipe Zarraluki, así está, es un buen servidor. Empezó flojo la temporada, aunque clarísimamente al ataque quiere decir que se osaron a jugar sin portero, cuatro jugadores de campo. Tras unas primeras jornadas en las que hubo varios fallos y las dudas aparecieron en el equipo, como en la vida misma, de los errores se aprenden, hicieron honor a su nombre y se aplicaron la filosofía de Aurrera Beti, que como todo Berriozartarra sabe, significa siempre adelante. Y continuamos con la noticia, que tenía varias columnas. Los resultados empezaron a llegar y conforme avanzaba la temporada las sensaciones iban mejorando. Aquí tenemos a Pachi Puñal, que nos habló desde el tema profesional, pues Aurrera Beti se fue afianzando en la categoría. Llegados a final de temporada podemos decir que el objetivo está conseguido. Está conseguido con creces, el equipo se mantiene y con miras a lo alto y ya la próxima temporada igual hasta en Champion. Ahí queda ello, Aurrera Beti, Gora Berriozar. Yeah. Bueno, y metida ya la sintonía, llega la despedida. Estamos en este último programa, programa especial de Aurrera Beti. Acaba la temporada. Por mi parte, muchas gracias en primer lugar a todos los invitados que han pasado por aquí y han hecho posible este programa. Gracias a Eguzki Plaza del Carte Apoy, a la Radio Berriozar, a Berriozar Irratia, por darnos la opción de habernoslo pasado tan bien. Y sobre todo gracias a estos compañeros magníficos que hemos compartido muchas horas este año, hemos disfrutado mucho. Y besterik gabe, eskerrik asko eta hurrengo urtera arte. Pues continúo yo, he dejado la palabra ayer, la cojo yo el balón. Y lo primero, pues eso, a los invitados que se animan a venir, que tienen sus historias que hacer, buscan un hueco y mucha gente, como la gran mayoría son cercana, pues te dicen que sí por compromiso, aunque estén realmente jodidos de tiempo, y lo hacen con toda buena fe. Luego, pues si los contratados están jodidos del tiempo los invitados, pues nosotros también tenemos mil historias y ya ni todo, pues aquí también damos nuestro tiempo por una misma causa, por estar a gusto y formar parte de Berriozar Irratia. Dar mil gracias a los cuatro que componemos el equipo. Y dejo para el final lo mejor. Pues lo mejor, si antes a los entrevistados en el Berriozar Reneguna, ¿quiénes son? Si no, lo mejor, pues lo mejor son los oyentes. Los oyentes son lo mejor. Ahora me paso y hago un poco de peloteo. Después de dar caña, hago el peloteo y la verdad la dejo para el final. Milla esker, mundu guztiai, urrengo urtearte. Bueno, yo, y ya que me decís que nunca hablo, pues hoy voy a hablar por lo menos para despedirme de toda la gente, todos los oyentes, todos los entrevistados, de vosotros tres también, aunque no lo haga todo lo bien que se pudiera hacer, pero bueno, estamos todos aquí intentando mejorar y nada, nos veremos el año que viene, la temporada que viene, y gracias a todos por habernos escuchado esta temporadica. Y esperamos que la siguiente nos oigan más y mejor. Bueno, y para terminar, me voy a despedir yo. Yo sí que tengo que dar gracias a este equipo, porque bueno, los tengo que decir que los abandoné hace 3 meses o 4. Los dejé tirados de malas maneras. Yo no aguantaba con todas las cosas que podía hacer, tuve que quitar cosas. Tengo que decir que les he seguido los programas todos los lunes y la verdad que lo han hecho perfectamente, lo han hecho, vamos, envidiable. O sea, yo tengo que decir que el trabajo de Felipe, por ejemplo, buscando a entrevistados, ha conseguido entrevistas espectaculares, no sé cómo definirlo, para mí ha sido muy grande. El famoso speaker Oyer, ese que lo mismo te retransmite una boda que un... Que un cross, que una entrevista, es un improvisador nato, pues bueno, es un placer contar con él. Y por mucho que diga Oyer que se equivoca, Oyer Gorka, para mí, vamos, yo todavía no controlo esta mesa de sonido, he estado muchas veces preguntándole a él cuando hacemos los programas. Y sin más, eso, agradecer al equipo el que hoy me hayan invitado a venir aquí a despedirme. Y sin más, pues nos veremos en septiembre y que esperamos hacerlo, si cabe, mejor. Ahora sí, aquí se despide Aurrera Beti. Urrengo urterarte, hasta la próxima temporada. Agur Berriozar, agur mundua.